somos un grupo de cristianos entre más del 1,5 millones anual de visitantes que recibe Israel. Un avión de Iberia nos lleva a la tierra de promisión. Volamos sobre el Mediterráneo, el Mare Nostrum romano de tiempos de Cristo. Contemplamos las islas del mar Egeo. Seguimos en dirección contraria los recorridos por mar del apóstol Santiago cuando vino a España y de Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles. En aquel tiempo el viaje suponía 5 meses. Para nosotros esos 5 meses se reducen a 4 horas de vuelo a 900 kilómetros por hora. Hemos salvado una distancia de 4.400 kilómetros. Nos recibe en el aeropuerto de Ben Gurión. Palestina es un trapecio de 240 kilómetros de norte a sur y cuyas bases miden 50 y 100 kilómetros de menos a más. En este pequeño territorio han ocurrido acontecimientos que han transformado a la humanidad. Ningún otro lugar de la Tierra ha sido testigo de la encarnación, muerte y resurrección del Dios hombre. Palestina es un puente entre 3 continentes y un punto de fusión del Oriente y el Occidente, de lo antiguo y de lo moderno. Palestina es como el diamante que encandila al peregrino. Hoy interesa a las 3 grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Para los cristianos es la tierra de Jesús. Para los judíos es la tierra prometida de la Biblia. Y para los musulmanes es la tierra de donde creen que Mahoma subió a los cielos. El autobús nos conduce por la ruta de la Sagrada Familia a su retorno de Egipto. Es hoy una ciudad moderna de 230.000 habitantes. Es el emporio industrial de Israel, su principal puerto y la tercera ciudad en población. Haifa está dominada por el Monte Carmelo. Carmelo significa en hebreo jardín florido. Por eso en Granada a los jardines se les llama cármenes. Del hebreo pasó al árabe. A Elías, el profeta venerado por los monoteístas, está dedicada esta basílica que tiene 800 años. Está la cuna de los carmelitas, fundados por San Alberto en el año 1212. La cueva que habitó Elías 850 años antes de Cristo se encuentra bajo el altar de la Virgen del Carmen. El gran santuario mariano Stella Maris señorea el Mediterráneo. La extensa bahía concluye en la fortaleza de Acco. Esta ciudad ha sido bautizada 7 veces por los egipcios, fenicios, griegos, romanos, árabes, cruzados e ingleses. Acco es la Ptolemaida cuyos cristianos recibieron a San Pablo en la primavera del año 58 y la San Juan de Acre de los caballeros cruzados. Los cruzados estuvieron en San Juan de Acre unos 200 años. La gran fortaleza está rodeada de enorme foso. Conserva estructuras en perfecto estado, como el comedor de los caballeros hospitalarios de San Juan. Los cruzados se fueron al ser vencidos por los otomanos el año 1291. De aquí los cruzados pasaron a Rodas y después a Malta, cedida por el rey de España. Se llamaban hospitalarios porque acogían a los peregrinos. En Acco es famoso el Can, posada de caminantes. Nazaret, 37 kilómetros al este de Haifa, se muestra hoy como flor exuberante. Nazaret significa pimpollo. En tiempos de Jesús, Nazaret era insignificante. Hoy es una ciudad moderna, que tiene 35.000 habitantes, en su mayor parte árabes cristianos. Las viviendas en los declives están edificadas sobre rocas. La de María y José se adentraba en los huecos de la peña. La Basílica de la Anunciación se concluyó en 1969. La cúpula tiene 57 metros de altura y 18 de diámetro. Sus cimientos aparece el suelo rocoso de los tiempos de Jesús. Cisternas, silos, cerámica, mosaicos e inscripciones cristianas son de época muy próxima a Jesús. Según el padre franciscano guardián de la basílica, por término medio la visitan 1.000 personas al día. Muy pronto hubo aquí casas iglesia destinadas al culto cristiano. Baptisterios con gradas, mosaicos con cruces, inscripciones con el saludo angélico lo han evidenciado. Delante del altar de la gruta se lee: aquí el Verbo se hizo carne. Aquí oyó María el anuncio del ángel. Aquí tuvo lugar el momento más trascendental de la historia, el sí de María que nos consiguió la redención de la humanidad. Aquí le dijo el ángel que su hijo, obra del Espíritu Santo, heredaría el trono de David su padre. Esta afirmación hay que entenderla con toda precisión. Según un trabajo del padre jesuita Sebastián Bartina, catedrático de Ciencias Bíblicas, que ha publicado en la revista de estudios josefinos, San José era el heredero legal del rey David. Por lo tanto, Jesús era rey de Israel no sólo espiritualmente, sino también legalmente. En la sinagoga de Nazaret afirmó Jesús que él llevaba el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres, a los oprimidos, a los contritos. También afirmó que no hay hombre grande para su pueblo. Los judíos despechados quisieron despeñarlo por un barranco, pero no pudieron. Jesús los electrizó con su mirada y pasó tranquilo entre ellos. No había llegado su hora. Cafarnaún, en los tiempos de Jesús, era una ciudad próspera y floreciente. Aquí se reunían para sus negocios mercaderes de toda la orilla del lago. Tenía un pequeño puerto del que salían a diario los pescadores. Cafarnaún le sirvió a Jesús como centro de actividades apostólicas durante más de 2 años. Con razón puede considerarse a Cafarnaún como su segunda patria chica. Jesús se alojó en la casa de San Pedro. En ella curó a la suegra de Pedro de un ataque de fiebre. La fiebre era muy temida en la antigüedad, pues con frecuencia era la anunciadora de la muerte. Sobre los muros de la casa de Pedro, en el siglo V, se edificó una basílica octogonal que ha proporcionado 131 inscripciones en varias lenguas con invocaciones a Jesús y a Pedro. Fragmentos de platos encontrados en viviendas contiguas llevan grabada la señal de la cruz. Bajo el pavimento de la casa de Pedro se han encontrado anzuelos de pescar. Parece cierto que esta monumental sinagoga de Cafarnaún del siglo IV fue edificada encima de la del tiempo de Jesús, construida por el centurión romano que mandaba la guarnición de la ciudad. Los muros serían de basalto, como las piedras de esta rampa desenterrada en 1984 y las de los cimientos. Si la casa de Pedro presenció la curación del paralítico bajado con cuerdas, en la sinagoga Jesús hizo la promesa del pan de vida: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El promedio anual de visitantes que desfilan por delante de este conjunto de ruinas es elevadísimo. Nuevos hallazgos aumentan su atractivo. Posiblemente entre estas piedras alguna conoció a Jesús. Él predicó repetidas veces en la sinagoga de Cafarnaún, pero el gentío que acudía a escucharle no cabía en la sinagoga y tenía que predicar al aire libre, en la apacible orilla del mar de Galilea. En los días de Jesús, en Cafarnaún se fundía el vidrio. Toda una vajilla de cristal, hasta 14 piezas, fue hallada en 1984 por los arqueólogos Padres Corvo y Lofreda. Datada con seguridad como del siglo I, quizás se utilizara en el banquete con que el publicano Mateo obsequió a Jesús. Fue en esta costa del mar de Galilea donde Simón encontró la moneda en la boca del pez que ahora se denomina pez de San Pedro. La barca de Simón sirvió de estrado a Jesús. Los 4 evangelios la nombran hasta 34 veces. Una y otra vez zarpó hasta la costa oriental con Jesús a bordo. Sería semejante a la aparecida en el invierno de 1986 conteniendo una lámpara y una olla de nuestro siglo I. Sometida su madera a la prueba del carbono 14, se ha confirmado que su antigüedad se remonta al siglo I. Su longitud es de 8 metros. Bien cabían en ella Jesús recostado en la popa y los 12 apóstoles. Expertos de Israel la denominan barca de Pedro. El mar de Galilea tiene una extensión de 21 por 12 kilómetros y 45 metros de profundidad. Está a 212 metros bajo el nivel del mar y su perímetro es de 60 kilómetros. El paisaje de sus orillas es encantador, lleno de flores y vegetación. Sus aguas cristalinas tienen gran abundancia de peces. las orillas de este lago y sus mismas aguas fueron escenario de numerosos episodios evangélicos. El tetrarca Herodes Filipo residía en aquella Bethsaida Julias, de la que provenían los hermanos Pedro y Andrés y el también apóstol Felipe. A ruegos de Pedro, curó Jesús a un ciego en las afueras del poblado. Más lejos, en los espacios desiertos, las cuevas de los pliegues servían de refugio a los endemoniados. En la meseta de la loma pastaban piaras de puercos. El monasterio del siglo V, que hasta la invasión persa del 614 conmemoraba estos episodios y acogía a los peregrinos, reapareció casualmente en 1970. El entrante oriental del lago en semicírculo explica que Jesús ordenara a los discípulos que embarcasen hacia la otra orilla, hacia Bethsaida. El fuerte viento contrario del noreste les lanzó al interior del lago. Serían las 4 o 5 de la mañana cuando Jesús, andando sobre las aguas, echó una mano a Simón que se hundía. Entonces surgió espontánea la confesión de fe de los 12. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Hacia el centro del lago, parados los motores, mientras el viento y las olas zarandean la embarcación, los peregrinos recuerdan las experiencias vividas por los apóstoles en este mismo mar. Occidental se suceden de sur a norte Tiberíades, Magdala, Genesaret y Cafarnaún. El lago alcanza los 12 kilómetros de anchura en Magdala, donde sazonaban el pescado y construían barcas. Los franciscanos desentierran un edificio cuadrangular acolumnado en el interior. Puede ser la iglesia que durante siglos conmemoró la conversión de María Magdalena. El puerto de Genesaret vio desembarcar a Jesús y a los 12. La plaza del poblado se transformó rápidamente en un ambulatorio médico por el número de enfermos que le llevaban. Más al norte se despliega el Valle de las Siete Fuentes. Serviría de escenario para el Sermón del Monte, la multiplicación de los panes y para la entrega a San Pedro de las llaves del primado sobre la iglesia. Arriba, el santuario de las Bienaventuranzas celebra el más valiente y exigente de los sermones. Cristo afirmó que no bastan las exterioridades. Él quiere el sometimiento del entendimiento a la verdad de su mensaje y de la voluntad a sus normas morales. Las gradas de piedra señalan la Mensa Christi, la mesa sobre la que el mismo Jesús dispuso un almuerzo apetitoso para Pedro y otros 6 discípulos. Antes de probarlo, contaron 153 peces grandes. Los consiguieron gracias a una indicación del propio Jesús: echad las redes a la derecha de la barca. La llanura de Genesaret y el trecho que media hasta Cafarnaún fueron los recorridos que Jesús más frecuentó a pie en esta banda del lago. ascendemos hasta los territorios de Cesarea de Filipo, ciudad fortaleza a los pies del gran Hermón, en la que residía el tetrarca Herodes Filipo. Zona de pastos y aguas la emplearon Vespasiano y Tito para descansar. Nichos e inscripciones del dios grecorromano Pan subsisten todavía. Herodes levantó aquí un templo de mármol al emperador Augusto. Por estos parajes, Simón Pedro respondió a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. De paso por Giscala pudieron conocer a Jesús, Andrónico y Junia, parientes de San Pablo, que creyeron en Cristo antes que él. Este pueblo ha sido fiel a la Iglesia Católica a través de la historia, a pesar de tantas persecuciones. Caná, a 7 kilómetros de Nazaret, cuenta 10.000 habitantes, de los que 2.000 y pico son cristianos. La iglesia de la Casa de las Bodas fue reconstruida en el pasado siglo. En la cripta del pequeño santuario está señalado el sitio del banquete nupcial. Exteriormente imita en menor escala la catedral austríaca del Salzburgo. El apóstol Natanael, oriundo de Caná, tiene capilla propia. Caná, por la conversión del agua en vino, y Naín, por la resurrección del hijo de la viuda, suenan en el mundo entero. El Tabor, con sus 800 metros de altitud sobre el mar de Galilea, domina la rica llanura de Esdrelón, testigo de importantes batallas en la historia de Israel. En la cumbre hay una bella basílica a la que se sube por una empinada, estrecha, serpenteante y peligrosa carretera. Junto a la basílica se conservan las ruinas de un antiguo monasterio de benedictinos que atendían este santuario en tiempo de los cruzados. La brisa vespertina nos recrea con las auras que aspiraron los tres íntimos testigos del resplandor de Jesús. Oímos el consejo del Padre: Escuchad a mi Hijo muy amado. Bueno es estar aquí, sienten los más de los cristianos peregrinos en esta sagrada montaña. La basílica, el ábside y la cripta evocan el recuerdo de la transfiguración de Jesús. La capital actual de Samaria y su población más importante es Naplusa. Guarda el famoso Pentateuco de los samaritanos, quienes continúan celebrando la Pascua sobre la cima del Garizim. En Siquén está el pozo que Jacob cavó hace 3.700 años. Tiene 46 metros de profundidad y mantiene constante el aforo de agua limpia y fresca. Sobre este pozo se alza una basílica sin acabar. junto al brocal, conversaron Jesús y la samaritana. Es el lugar de Samaria que más visitan los cristianos. Punto obligado de descanso para las caravanas de judíos que se dirigían a Jerusalén lo fueron tanto el albergue de Lubán como el manantial de El Biré, señalado por una mezquita. Con motivo se fija aquí el sitio donde María y José advirtieron la ausencia del adolescente Jesús. Se viajara a pie o en caballería, pozos y manantiales señalaban las paradas en un país escaso de lluvias. A Incarén, a 7 kilómetros de Jerusalén y a 150 kilómetros de Nazaret, recuerda el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor del Mesías. Hoy es un lugar tranquilo, silencioso y ameno. La iglesia de San Juan Bautista, favorecida por los reyes de España, es la del nacimiento del precursor y la del cántico del Benedictus. La iglesia de la Visitación de María a su pariente Isabel celebra el cántico del Magnificat, legible en 42 lenguas grabadas en cerámicas. Verifica que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El mosaico de la fachada, el templo, el jardín de entrada, el pozo, las pinturas, todo el recinto franciscano exulta con la dicha de Isabel. ¿De dónde a mí que la madre del Señor venga a visitarme? Belén está a 9 kilómetros de Jerusalén y a 700 metros de altitud. El invierno en Belén es frío y lluvioso, por eso abundan las cuevas utilizadas por los pastores como refugio para los ganados. En tiempos de Jesús tendría alrededor de los 1000 habitantes. Hoy tiene más de 30.000, la mayoría árabes cristianos. Existía 1400 años antes de Cristo. Aquí nació el rey David. Belén actúa como electroimán de la atención cristiana y mundial. Aquí está la cueva donde los pastores hallaron al niño envuelto en pañales. El lugar exacto del nacimiento está hoy señalado con una estrella de plata procedente de España que lleva esta inscripción en latín: aquí nació Jesús de la Virgen María. La Basílica de la Natividad mide 60 metros de longitud por 30 de anchura. Cuatro filas de columnas de piedra roja de 6 metros de altura la dividen en 5 naves. Cerca de la Basílica de la Natividad está la Capilla de la Leche. Una bonita y antigua leyenda cuenta que la Virgen en su ida a Egipto se detuvo aquí para dar de mamar al niño. Una gota de leche caída sobre la roca la convirtió en blanca. Este pequeño santuario es muy visitado por las mujeres, no solo cristianas, sino también musulmanas. La Basílica de la Natividad fue reedificada por el emperador Justiniano en el año 540, sobre la de Santa Elena del año 326. A esta corresponde, entre otros mosaicos, el de la palabra griega ichthys, pez. Es un acróstico que significa literalmente Jesucristo de Dios Hijo Salvador. Subsisten las cuevas contiguas a la del nacimiento de Jesús. Una de ellas la habitó durante 34 años el penitente y escriturista San Jerónimo. Aquí San Jerónimo escribió la Biblia Vulgata, que es la traducción al latín de los textos originales. Huéspedes suyos fueron los 6 amanuenses que se trajeron a la Bética en España todo lo dictado por el gran traductor. 6 kilómetros al este de Belén está la fortaleza del Herodium, que Herodes el Grande construyó en el cráter de un volcán para enterramiento suyo. De aquí saldrían los esbirros de Herodes que en Belén y su comarca degollaron a los niños menores de 2 años. Jericó está en un fértil oasis de perfumadas huertas. Emplazado a 16 kilómetros de la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto. Este río une el Mar de Galilea con el Mar Muerto. En línea recta son 100 kilómetros, pero con sus revueltas el Jordán recorre 300, es decir, el triple. Jericó es la ciudad más antigua de la Tierra. Los arqueólogos han demostrado que aquí había vida urbana 8.000 años antes de Cristo. Jericó, al igual que Siquem y Belén, se relaciona con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tel el Sultán es la colina artificial más excavada de Palestina. Tel el Sultán pudo contener la Jericó cuyas murallas derrumbaron las trompetas de Josué. Enfrente se yergue el monte de la cuarentena, de 350 metros de altura y a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Jericó. Herodes el Grande tenía aquí su residencia invernal y aquí murió. Durante siglos, cientos de penitentes imitaron en este monte y por toda la llanura de Jericó los 40 días de penitencia con los que Jesús inició su ministerio de salvación. A los dos lados del Jordán hubo eremitorios y monasterios. Frente a las ruinas de los palacios asmoneos y helianos, el agua rutila en las conducciones de antaño. El Mar Muerto tiene una extensión de 85 por 15 kilómetros y 800 metros de profundidad. A 300 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo es el punto más bajo de la corteza terrestre. Aunque el Mar Muerto no tiene salida, no sube de nivel debido a la evaporación. El enorme calor llega a veces a los 50 grados centígrados. Cada año se evaporan aquí 2.000 millones de metros cúbicos de agua. A esto se debe su concentración salina del 25%, mientras que la del Mediterráneo no llega al 4%. La excesiva salinidad de estas aguas hace imposible la vida de los peces y resulta peligroso el bañarse en ellas. No debe tragarse agua ni mojarse los ojos. Por eso es preferible solo flotar de espaldas, que es la posición más recomendada. El Monte Nebo y Maqueronte en la banda oriental, Masada y Qumran en la occidental, no figuran en los evangelios, pero se relacionan con personajes y episodios evangélicos. En el Nebo falleció y fue sepultado Moisés, el gran legislador de Israel. El Salón Regio de la fortaleza de Maqueronte, desescombrado en 1981, vio llegar sobre una bandeja la cabeza sangrante de Juan Bautista. El Palacio Fortaleza de Maqueronte fue reconstruido por Herodes el Grande entre los años 25 al 13 a.C. y destruido después completamente por los romanos el año 73 d.C. Masada. Esta fortaleza que se yergue en el desierto de Judea, en la orilla occidental del Mar Muerto, fue el último reducto de la primera rebelión judía contra la dominación romana. Sus paredes rocosas alcanzan los 264 metros de altura. Flavio Silva la conquistó el año 73 de nuestra era, después de asediarla con 10.000 hombres. Para asaltarla tuvo que construir una gigantesca rampa. De los 1.000 judíos que allí había, solo halló vivos a 7, 2 mujeres y 5 niños. Los demás prefirieron morir a rendirse. Alrededor quedan el muro circunvalatorio y las cercas de los campamentos romanos. A 800 metros del Mar Muerto suena en el mundo ilustrado por la comunidad de esenios, monjes contemporáneos de Jesús. Aguardaban la venida del Mesías mediante una vida célibe de ascetismo que admiraron hombres de estudio como el escriturista Filón y el naturista Plinio el Viejo. La cueva descubierta casualmente en 1946 por un pastor de Belén ha proporcionado documentos interesantísimos. Beduinos y arqueólogos compitieron para hacerse con los escritos de la biblioteca ocultada por los esenios el año 68 de nuestra era para salvarlos de la destrucción antes de abandonar el lugar al ejército romano. En 11 cuevas han aparecido 600 volúmenes de la Biblioteca de los Esenios. Los pergaminos de estos manuscritos del Qumran han proporcionado todos los libros del Antiguo Testamento, exceptuando el de Esther. Incluso parece que una cueva, la séptima de las 11 estudiadas, haya aportado fragmentos de papiro con pasajes del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Marcos. El Santuario del Libro de Jerusalén expone el libro completo del profeta Isaías. Fue el hallazgo cumbre de la cueva primera. De no menor relevancia es todo el complejo del monasterio esenio, por los conductos para la traída del agua, por su sistema de cisternas revocadas, por el comedor de la comunidad y sobre todo por el escritorio en el que copiaban los libros del Antiguo Testamento y componían los propios. En este escritorio han aparecido hasta tinteros con la tinta seca. Creyentes y estudiosos, poseemos las profecías mesiánicas en textos escritos materialmente siglos antes del paso de Jesús por Jericó, camino de Betania y de Jerusalén. El ascenso de Jericó a Jerusalén salva un desnivel de más de 1000 metros y una distancia de 36 kilómetros a través de un mar ondulante de colinas erosionadas y resecas. Aquí y allá, los beduinos plantan sus tiendas y pastan cabras, ovejas y algún camello. Colorido y medios de vida son similares a los de entonces, cuando Jesús atravesaba a pie este desierto a la cabeza de los suyos. Desde antiguo viene fijándose aquí la posada del buen samaritano. Está a mitad de camino entre Jericó y Jerusalén. En Betania hallaba Jesús grata acogida en la morada de los hermanos Marta, María y Lázaro. La resurrección de Lázaro ocurrió 4 días después de su muerte, cuando ya hería. Desde entonces se ha mostrado el lugar del suceso en la gruta de esta ladera. A la cámara abovedada se desciende por 24 escalones resbaladizos, un vestíbulo mohoso y un túnel corto, enano y estrecho. Betania queda al sudeste del Monte de los Olivos. Una colina la separa de Betfagé, la aldea de la que partió Jesús para Jerusalén, caballero sobre el pollino de una asna. La capilla actual rememora sitio, momento y episodio. Jerusalén es citada en la Biblia en tiempos de Abraham, bajo el nombre de Salem, 1900 años antes de Cristo. David establece en ella la capital de su reino. La fuente de Gijón proporcionó agua a la Urushalim, que mencionan los registros egipcios y mesopotámicos. Jesús frecuentaría el manantial y conocería tanto el túnel canal perforado por el rey Ezequías hacia el año 700 antes de nuestra era, como los cimientos de la torre de Siloé, descubiertos en 1914. Jesús habló de las 18 víctimas sepultadas al derrumbarse esta torre. A la piscina de Siloé, en la que desemboca el túnel canal de más de medio kilómetro, remitió Jesús al ciego de nacimiento para que se lavase del lodo con el que le había ungido los ojos. Jesús actuó también en la piscina de Betesda, la de los 5 pórticos, la de la puerta de las ovejas. En ella, sin ser rogado, curó al que yacía paralítico desde hacía 38 años. La piscina de Betesda se llamaba la de los 5 pórticos por ser un cuadrilátero de 120 por 60 metros con corredores cubiertos en los 4 lados y otro transversal que la dividía en 2. Thank you. templo de Santa Ana es uno de los templos más hermosos construidos por los cruzados. Todo él es de piedra. Fue edificado sobre la casa de Joaquín y Ana, cerca del templo, sobre la cripta que venera el nacimiento de la Santísima Virgen. Templo de Jerusalén, construido por Salomón el año 966 a.C., fue destruido por Nabucodonosor el año 587. Reconstruido por Zorobabel y engrandecido por Herodes, ardió en la toma de Jerusalén por Tito el año 70 de nuestra era. Del templo de Herodes solo quedan en pie los murallones y la gran explanada. La parte superior de los muros está reconstruida. Se nota que las piedras son más pequeñas. La base está muy por debajo del plano actual. Las destrucciones lo han rellenado de escombros, como demuestran las excavaciones. Ante el muro occidental, los judíos oran y lloran su historia. Por eso se le llama el muro de las lamentaciones. Están hoy las mezquitas de El Aqsa y la de Omar, que es una joya arquitectónica cuya cúpula dorada tiene 54 metros de diámetro. La encargó el año 691 el califa Abdel Malek, artistas bizantinos. Se le llama también el santuario de la roca, pues contiene el altar de los holocaustos y quizás la piedra sobre la que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, que es el nombre de este lugar. En este templo de Jerusalén, en la casa del Padre, Jesús enseñó y actuó. Por una de las puertas de Ulda, en el murallón del sur, hoy tapiada, entrarían María y José para presentar en el templo al infante Jesús. Por el pórtico de Salomón paseaba Jesús cuando la fiesta de la dedicación del templo en el invierno del año 29. Este pórtico se unía al pórtico real en la esquina del pináculo. Todavía aparecen troncos de aquel mar de columnas de mármol blanco que cegaban los ojos al darles de plano el sol del oriente o del mediodía, como refiere Flavio Josefo. Entre estos pórticos y el templo discurrían los espacios accesibles a los no judíos. Al templo propiamente dicho no podían acceder bajo pena de muerte. Constaba de patios, altar y edificio para el Sancta y el Sancta Sanctorum. El patio de las mujeres era el más amplio. Este es el que sirvió a Jesús de escenario para pasajes evangélicos de la mayor trascendencia y repercusión. Aquí emplearía el látigo contra los que profanaban la casa de su padre. Aquí se daría a conocer al ex paralítico de Betesda. Aquí perdonaría a la mujer adúltera. enseñar Jesús en el templo equivale a enseñar en este espacio, el patio de las mujeres. Siempre resonará el «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», que aquí escucharon los fariseos y herodianos. Aquí fue donde los representantes de sus adversarios coincidieron en denominarle rabí, maestro, 3 días antes de que fuera crucificado. Sobre la plataforma de estas losas enseñó, apeló a sus obras, curó a ciegos y cojos y aceptó los hosannas de los niños. Pasan de 30 los pasajes evangélicos con asuntos diferentes que se desarrollaron en esta plataforma. Getsemaní significa molino de aceite, lo que hace pensar que el propietario de este huerto, amigo de Jesús, quizás la familia de Marcos el evangelista, tuviera aquí un molino de aceite. Todavía se conservan 8 olivos seculares, probablemente retoños de los testigos del sudor de sangre de Jesús. Basílica está la roca que la tradición señala como el lugar del sudor de sangre. Está rodeada por una artística guirnalda de hierro forjado. Esta basílica fue inaugurada el 15 de julio de 1924. Por los restos encontrados, con fundamento, el proceso religioso ante Caifás se sitúa donde está el actual templo de San Pedro en el Canto del Gallo. Fue construido en 1931, donde estuvo el Palacio de Caifás. La mazmorra donde estuvo Jesús está totalmente excavada en la roca y no tiene más ventilación ni entrada de luz que el agujero circular de arriba, llamado la boca del león, pues muchos que entraban por ella no volvían a salir vivos. Cruces en el orificio por el que el preso era descolgado con sogas, y en las paredes revelan la veneración en que fue tenida esta cisterna celda, cuya profundidad pasa de 6 metros, y cuyo diámetro en la base es de 4 metros. El juicio político se tuvo en el pretorio ante el procurador Pilato. Según el evangelista Juan, lo denotaban una altura gábbata y un enlosado de piedra, litóstrotos. La altura rocosa queda a la vista en el ángulo noroeste del templo, donde se alzaba la imponente fortaleza Antonia. En cuanto al litóstrotos, patio enlosado, está formado por 1.700 losas de piedra rojiza que cubren más de 2.000 metros cuadrados del patio principal de la Torre Antonia y sirven de bóveda a una cisterna. Jesús saldría por aquí llevando el madero después de que le flagelaran y coronaran de espinas. Algunas losas están grabadas con juegos de los soldados similares al de la oca. Peregrinos de procedencia variada participan en el Via Crucis de todos los viernes del año a las 3 de la tarde, que desde principios del siglo XVII dirigen los padres franciscanos. La primera estación, la de la condena a muerte, se reza cerca del sitio donde Pilato condenó a Jesús. El trayecto del Via Crucis es de 700 metros, pero se hacen larguísimos, sobre todo en algunos tramos muy empinados, y máxime en el estado en que se hallaba Jesús después de la flagelación y con el madero a cuestas. A su estado físico se unía el sufrimiento moral al encontrarse con su madre en la cuarta estación. Últimas estaciones se desarrollan en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro, que guarda los tesoros máximos de la cristiandad, el Calvario y el Santo Sepulcro, a 38 metros del Calvario. El Calvario es una protuberancia rocosa que se alza 6 metros sobre el piso de la entrada. Se ha despejado la cara oriental en 1976. Esta cara oriental del Calvario no pudieron contemplarla ni el peregrino Íñigo de Loyola en 1523, ni el vizconde de Chateaubriand en 1806. Admiraron en cambio la hendidura vertical que rasga de arriba abajo el Calvario y se ensancha hasta 25 centímetros. Levantado aquí en la cruz, pronunció Jesús sus 7 palabras. Después, dando una voz, expiró. Datos arqueológicos garantizan plenamente esta ubicación. Un disco de plata indica el hueco de la cruz. Se puede meter la mano para tocar la piedra. La muerte de Jesús rezuma aires de victoria. No se trata del fin de un hombre, sino del comienzo de una esperanza. La resurrección ilumina la muerte. Jesús, muriendo en la cruz, nos abre la esperanza a la vida eterna. Frente a la puerta de la Basílica del Santo Sepulcro está una losa donde Jesús fue embalsamado antes de ser sepultado. A la tumba de Jesús se accede por un pequeño vestíbulo. El escaño sepulcral de Jesús fue labrado en forma de arcosolio y dispondría de un cabezal, al igual que este sepulcro de las llamadas tumbas de los reyes. Sobre la piedra sepulcral en la que estuvo el cadáver de Jesús, se ha colocado una losa de mármol para protegerla. Sobre el escaño sepulcral, Jesús fue envuelto en la sábana santa que hoy se venera en Turín. En estos espacios sepulcrales se escuchó por primera vez el "ha resucitado, no está aquí". Miles de peregrinos continúan sellando con besos y lágrimas la piedra rodante y el mármol de esta cámara sepulcral. Desde estas piedras miliarias partieron los mensajeros de la buena nueva. El día de Jueves Santo, el sagrario ofrendado en 1695 por el orfebre de Sevilla, Juan Laureano, alberga al Señor durante 20 horas. El cenáculo constaba de dos plantas. En la superior fue la institución de la Eucaristía, pero carece hoy de culto cristiano. La administra un organismo del Estado de Israel. La planta inferior es hoy sinagoga. Cuida la discutida tumba de David. Los hombres deben entrar con la cabeza cubierta al estilo judío. En la sala superior, la de la noche de la cena, los apóstoles contemplaron a Jesús por dos veces resucitado. Un Señor mío y Dios mío, vehemente y explícito, fue el acto de fe que reparó la duda obstinada del apóstol Santo Tomás. Aquí se encendió la llama del Espíritu Santo que iluminaría al mundo entero. Arqueólogos judíos han confirmado que las paredes maestras son las mismas de entonces. Desde 1524 hasta 1948, esta sala fue empleada como mezquita. Es frecuente que los mahometanos sitúen mezquitas en los sitios venerados por los cristianos. Permanecen los sellos del Islam, pero escalerillas, columnas, ojivas y el pelícano piadoso de este capitel son anteriores a las improntas islámicas. Subimos hasta donde Jesús ascendió a los cielos. El octógono actual es una reducción de los cruzados del monumento que levantó aquí la matrona Pomenia en el siglo IV. Hoy está en manos mahometanas. Hasta este monte del Olivete descendieron los ángeles para decir: varones de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando a lo alto? Id a predicar a los demás. Los discípulos regresaron a Jerusalén para recibir el Espíritu Santo y expandir la noticia electrizante de la resurrección del Señor. Los heraldos del Evangelio fueron no menos esforzados que los mercaderes fenicios que, pasando las columnas de Hércules, llegaron hasta Gadir, hasta Cádiz. Por el año 61 escribía San Pablo desde Roma que el mensaje de la verdad se propagaba y fructificaba en el mundo entero. De este modo se cumplió el mandato de Cristo de que su evangelio tenía que llegar a todo el mundo. La semilla sembrada por Cristo aquí hoy florece en todos los rincones de la tierra. Como peregrinos cristianos nos hemos acercado a los veneros de dos milenios atrás, a las coordenadas espaciales que vibraron con la presencia de Dios hecho hombre. Hemos visto y palpado estas credenciales de piedra que son Belén, Nazaret, Cafarnaún, Jericó, Betania y el templo de Herodes. En el país más denso en historia trascendente por centímetro cuadrado, las improntas de Jesús permanecen imborrables. Nos hemos sentido presentes al paso de Jesucristo por esta tierra santa. Los que hemos tenido la suerte de haber pisado las piedras que pisó Jesús, de haber recorrido los caminos que Él recorrió, de haber estado de pie en el Gólgota y de rodillas en Belén, hemos tenido una experiencia religiosa que no olvidará nuestro corazón. La fe sólida, arraigada en los cimientos de una buena formación religiosa, queda ahora iluminada por la luz espiritual recibida durante la contemplación del marco geográfico de la tierra de Jesús. El recuerdo de Tierra Santa permanecerá imborrable en nuestro corazón y será un aliciente para vivir siempre fieles al mensaje que Él vino a traer a la tierra. Que Jesucristo, luz del mundo, sea el faro que nos guíe en esta vida para que nos encontremos con Él al pasar a la eternidad.